piernas para conquistar. Él es verdugo y juez del dolor de los demás. La tierra baña sangre de cualquier lugar. De más pago petróleo porque lubrica más. Libertad a cuenta gotas del imperio. Hoy nos va a ir al estándar con la copa. Nos aplasta con su jeta. En el Club de la Pluma escuchamos Cuatro payasos muertos. Antes, el poema Himno al desacato, Vivian Natán. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Aquello que es denominado desarrollo en el mundo capitalista, este mundo, culmina siendo involución, desplazamiento y deterioro del tejido social global. Fundamentalmente desde la primera revolución industrial, la espiral ascendente en producción y consumo ha marcado pasos, decisiones y ha emplazado gobiernos como también sus caídas. La prevalencia de los intereses económicos por sobre las ideologías, los sueños y las esperanzas han condicionado la existencia de todos y cada uno de quienes habitamos el planeta. Surgieron algunos intentos por desarmar la trampa de dominación capitalista. Ninguno ha podido resistir demasiado al punto de tener que ceder para existir y permanecer. La maquinaria que sostiene todo esto ya no necesita hacer demasiados esfuerzos para continuar alimentándose de nuestras voluntades. Todos los mecanismos y alternativas están a su alcance. Si bien hay sectores del planeta en donde se continúa con las viejas prácticas de exterminio para controlar y dominar, los modos y medios han variado y mucho. Desde lo mediático, lo informático y lo económico, el abanico es amplio. Inclusive ya no hay tanta creatividad para darle cuerpo e imagen a una propuesta consumista. En un tiempo se debía recurrir a argumentos suficientes que resaltaran los beneficios de tal o cual producto o bien. Para no ser detallistas, estuvo lo estético y o lo ganador. Si te decidías por determinado cigarrillo o vehículo, seguramente tendrías a tu lado a las mujeres con los mejores lomos, altas rubias o morochas, esculturales. Los modelos impuestos para justificar tu inversión en sus cuentas. Dejando un poco de lado el sarcasmo y la ironía, pasemos a compartir algunos detalles que nos inviten a reflexionar. Mónica Gómez comenta: si seguimos con el desarrollo capitalista, se nos agotan los bienes naturales. El capitalismo propone disminuir la población con guerras, eliminándola a la exclusión, control de nacimientos, que sea una élite la sobreviviente, en lugar de modificar el paradigma por un decrecimiento que recupere otros modos de vida. Basta de automóviles, más transporte público, menos producción de artículos innecesarios, más soberanía alimentaria, menos monocultivos, menos tecnologías innecesarias, más ahorro energético industrial, más construcciones colectivas con energías combinadas y reciclados de agua. Otro modo es posible, otro mundo es posible si cambiamos nuestros sistemas de vida. Somos prisioneros de un sistema depredador que nos ha engañado, haciéndonos creer que, en los mejores de los casos, decidimos cómo vivimos. Nuestras conciencias y autonomías han sido neutralizadas desde hace muchas, muchas décadas para que aceptemos y repliquemos un modelo consumista sin importar las consecuencias. Si el gobierno norteamericano, luego de más de 50 años, considera que el bloqueo a Cuba ha sido un fracaso, además de un error, si el FMI afirma que su política para Grecia y Ucrania ha fracasado, no se trata de una disculpa y comenzar a enmendar los errores y delitos cometidos. Solo se trata de un cambio de estrategia. Ya no hace falta disimular, el cinismo hace gala de manera abierta. En el 2011 se afirmaba que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, actualmente se produce en el planeta alimento necesario para satisfacer las necesidades de 12.000 millones de personas. Y si consideramos que la población mundial se integra por aproximadamente 7.000 millones de habitantes, resulta casi inexplicable que alrededor del 15% de esta población siga padeciendo hambre. Pero como afirma acertadamente Esther Vivas en su editorial para el diario español El País, el hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. El relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, tiene una respuesta simple y acertada. El hambre es un problema político, es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución. Mientras que la población mundial se ha duplicado en un poco más de 2 décadas, la producción de alimentos se ha triplicado. No obstante, el hambre continúa asolando partes del planeta. Y no olvidemos que entre un 30 y 50% de la producción de alimentos termina como desecho. Se afirma que las cosechas en Argentina entre 2014 y 2015 han alcanzado un nuevo récord. ¿Cuánto habrá de desecho y cuánto alimentará lo cosechado? La falta de oportunidades laborales y formativas, por ejemplo, que impide la inserción de poblaciones enteras que se ven forzadas a emigrar buscando una realidad un poco mejor, nos muestra una imagen que contrasta con toda la parafernalia mercantilista que induce a suponer que lo mejor es continuar apostando a este sistema genocida como lo es el capitalismo. Si bien, desde nuestros espacios, hemos denunciado y alertado por todo lo que nos atraviesa y complejiza, pocas veces solemos recurrir a la poética para graficar la temática planteada y plasmarla para una mejor comprensión. En este caso, recurrimos a la obra Poemas Lisiados, de Jorge Rieksman, donde el autor se pregunta, nos pregunta, por ejemplo, sobre la vida. A la rueda de producir para consumir y consumir para producir, las relaciones sociales que nos esclavizan y los objetos que no necesitamos. Y también nos señala Rieksman, casi como una respuesta, nos pierde la codicia de los menos, la cobardía de los más, la irracionalidad de todos, falta lenguaje para decir el horror que viene, pero tú ya lo sabes, donde termina el reino de la mercancía, comienza la vida. Tal vez tengamos que replantearnos todos los supuestos conocimientos que hemos adquirido y tanto desarrollo experimentado para darnos cuenta que en realidad hemos fracasado como especie y es necesario recomenzar la tarea de forjar una tierra de iguales donde, como expresaba alguna vez el subcomandante Marcos, sea para todos todo, que así sea.

cansada sin responder. La voz bronca, de bronca, de bronca. Cuánta bronca de haber por ahí. Muy buenos días, bienvenidos al Club de la Pluma. Otra emisión más aquí desde la mejor radio de la provincia de Córdoba. Desde Cosquín, FM Inédita 103.9, para romper los cercos de la estupidez mediática que imponen los monopolios, la desinformación y esa pretensión de querer dominarnos las conciencias y las voluntades. Nos quieren imponer que consumir, que pensar, qué decir, cómo opinar, cómo hacer lecturas políticas, cómo obedecer sin cuestionar. Y las broncas a veces saltan. Y cuando las voces saltan por la bronca, es cuando hay que prestar atención, porque el tronar de los pueblos a veces suele ser crucial para la historia de ellos mismos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? ¿Frío, no? ¡Oh! Está escarchada la cosa, ¿vio? Hasta el micrófono parece que se le salen las estalactitas esas, ¿vio? Se le están cayendo de ahí. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, convirtiendo la bronca en música y en fuerza para seguir la lucha. Y bueno... ¿Pero usted tiene bronca? Un poquito. Perdón. Disimulemos. Hasta luego. Pero bueno. Bueno, mira, tengo acá un artículo, una nota que me comparte nuestro querido compañero y autoexiliado del programa, Alex Corros, que me la comparte a raíz del editorial, que si bien dice que este libro en donde él participa con su trabajo es una crítica, entre comillas, al movimiento Podemos, también puede ser aplicada a todas las izquierdas, y no solamente de España, sino a nivel global. Después voy a intentar tomarme el... Intentar, digo, porque a veces los tiempos... son medio complicados para poder hacer absolutamente todo, ¿no? Para terminar de armar el programa, estuvimos hasta las 2 de la mañana, así que a las 7 arriba de vuelta. Voy a tratar de tomarme el tiempo para poder leerlo, pero igualmente lo digo también públicamente, lo invité a Alex Corrons que en algún momento desarrolle su trabajo que se titula Podemos frente al decrecimiento. En varias oportunidades hemos hablado, desde el editorial, lo hemos comentado en algunos otros programas, en viejos programas, inclusive del Club de la Pluma, con algunos especialistas en este tema de la depredación de nuestras tierras, de nuestras riquezas, la producción excesiva de productos, de alimentos, que nunca se termina sabiendo a ciencia cierta a dónde va toda excesiva cantidad de alimentos y sigue habiendo hambre en diversos puntos del planeta. ¿Se acuerda cuando Aldecoa hablaba con nosotros sobre la producción de minerales y de oro, fundamentalmente? Y él había hecho un desarrollo muy, muy interesante en cuanto a que lo que se... extraía de la tierra, fundamentalmente no era para la procura del bienestar general a nivel del planeta, sino para cubrir las necesidades en fabricación de armamentos, de elementos, artículos para comunicación, instrumentos de comunicación, para la ornamentación de las burguesías y la oligarquía. Y bueno, ahí... hay algo que todavía no se está tratando, ¿no? Hay algo que todavía nuestras naciones se están adeudando, nuestros gobiernos se están adeudando, nuestros movimientos políticos se están adeudando, y está esto de tratar de revertir, más allá de los avances que se han tenido en Latinoamérica con relación a la disminución de la pobreza, Bolivia ha dado un claro ejemplo de eso. Pero la FAO no les dice nada, ¿vio? ¿Por qué será? El organismo de la FAO que no menciona realmente y no destaca cómo han disminuido la pobreza y el analfabetismo en Venezuela, en Bolivia. Tal vez seguir dándole galardones a un indio y negro, con los avances que ha tenido a nivel social, tal vez no suene muy bien, ¿no?, para algunos sectores. ¿Usted qué dice? Yo creo que en realidad hay un círculo en el que uno permite que entre cierta gente, y que no tiene que ver con ser indio o negro, tiene que ver con ser más o menos peligroso para el orden mundial. Entonces, el orden mundial. Claro. ¿Qué, cuál? El nuevo orden mundial. Ajá, sí. Entonces, me parece que, bueno, que hay lugares en los que uno puede entrar porque no es considerado peligroso. Ajá. Y Bolivia, para el orden mundial, es considerado peligroso. Por más que no esté en una lista de terroristas. Por supuesto. Claro. Como no va a suceder con Cuba y no va a suceder con Venezuela. Paraguay ya no figura, vio, en una lista así de terroristas y qué sé yo. ¿Paraguay? Sí, sí. ¿Que estuvo alguna vez en una lista de terroristas? Sí, parece que sí. Entonces, bueno, en eso, digamos, hay uno puede estar más o menos de acuerdo o no. Pero sabemos que hay espacios a los que las verdaderas revoluciones van a estar siempre vedados. Uh-huh. Así que, bueno... me parece que hay que aceptar eso y que hay que mirarlos cada vez más, a los bolivianos y a los venezolanos, para que nos vayan marcando el rumbo, porque la palmadita en el hombro del poder mundial no es lo que nos va a sacar adelante como pueblo. Claro. Yo creo que han dado muestras sobradas, tanto Venezuela como Bolivia, y yo resalto el tema boliviano porque si bien no tuve la oportunidad de conocer todo Bolivia, he tenido la oportunidad de recorrer algo de Bolivia cuando fue la Cumbre Mundial de los Pueblos y tener contacto con mucha gente de esta maravillosa parte de nuestra patria grande, el territorio boliviano, y estamos hablando del año 2010, fue 2010, 2011, por ahí. Y ya en ese momento se notaba la transformación que venía desarrollando el gobierno de Evo Morales Ayma. Y bueno, pero sí, como dice usted, molesta para estas organizaciones supranacionales que siempre han manejado los hilos de las políticas, los conflictos, las guerras, epidemias y salvatajes, ¿le gustó? Como ocurrido en Haití, ¿se acuerda? Bueno, no hay que perder la memoria de todo esto, ¿no? Porque a veces nos siguen vendiendo espejitos de colores y nos los seguimos comprando y caemos como chorlitos y alegres, chorlitos en las fauces del lobo feroz. Con relación a las caricias o beneplácitos o declaraciones aprobativas de los organismos internacionales, yo siempre recurro al viejo dicho que tenía mi abuelo: cuando el diablo te acaricia, porque el alma te pide. Y creo que se puede aplicar en muchos lugares. Vamos a iniciar el programa de hoy sin extendernos mucho más sobre todo esto que venimos hablando. Ustedes sacarán sus conclusiones y aquellos que quieran hacer algún comentario saben que lo pueden hacer con libertad, total libertad. Pueden llamar por teléfono a los ¿Alguna vez pasamos los teléfonos de la radio? Sí, ¿no? Los pasamos, pero nunca... No sé. Bueno, pueden llamar, pueden mandar vía Fachobook, como le digo yo, al Facebook, o Fascistobook, como le dicen algunos otros compañeros. Pueden mandar mensajes de todas las formas que quieran para opinar libremente sobre esto que estamos discutiendo y también para no dejar de participar en el sorteo del libro que ya los dos fines de semana, este y el próximo, La Nación Sudamericana, Indianidad, Negritud, Latinidad, de Eduardo Astesano. Esto por gentileza de la editorial Puntos de Encuentro y el Club de la Pluma. ¿Algún comentario más antes de comenzar con la ronda internacional? ¿Alguien que nos cacheteó? No, tenemos que decir que hoy es el Día del Padre, aprovechar para desearle a ustedes feliz día. Muchas gracias. Y a todos los padres que nos están escuchando. Por más que algunos de esos padres han abandonado hoy la trinchera para ir a celebrar, ¿Cómo abandonan la trinchera? ¿Qué es eso? Y algunos no van a estar en vivo, nos dejaron la foto nomás. Ah, y otros al audio. Bueno, no importa. Bueno, feliz día para todos ellos también. Aunque yo no estoy de acuerdo con esta fecha, ¿no? Ya lo saben, hace mucho tiempo. Para mí es otra la fecha y tenemos tantos padres de la patria con qué recordarlos, ¿no? Pero bueno, ayer se cumplió el aniversario de la muerte de uno, Manuel Belgrano, un verdadero padre de la patria. Pero él decía que le faltaba estatura para ser el padre de la patria. ¿Era petizo? Pero que se conformaba con ser un buen hijo de ella. Claro, pero pedazo de padre de la patria que tuvimos Manuel Belgrano, pedazo de héroe y prócer nuestro. Vamos a comenzar la ronda internacional en el Club de la Pluma con la columna que nos envía desde Sydney, Australia, nuestro querido amigo, hablando de China, el doctor Miguel Ángel Hidalgo. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. ¿Qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Les doy un cordial saludo. Después de algunas semanas de ausencia, regreso aquí con ustedes, como siempre, aquí al cañón, analizando la información de manera crítica. Y bueno, en esta ocasión, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas o reflexiones en torno a la posición geopolítica, económica que tiene América Latina, definida pues por nuestra ya trágica condición geográfica de estar en el mismo continente que los Estados Unidos, pero también por la coyuntura histórica y económica de estar en la época, en el tiempo del auge o la emergencia internacional de China. Bueno, había comentado con ustedes en anteriores programas sobre la visita de Li Keqiang, el premier chino, a Perú, a Ecuador, a Colombia también, con motivo de, bueno, una gira de Estado que realizó, en donde se firmaron varios acuerdos, entre ellos pues firmando uno sobre el ferrocarril transamericano, ¿no?, que va a conectar la costa del Océano Pacífico de Perú con la costa del Océano Atlántico de Brasil. Bueno, en este contexto también se da un auge, un incremento en el comercio, en el flujo de servicios y de productos entre las naciones de América Latina con China. Esto viene dándose pues al menos desde 10 años a la fecha, ¿sí? Hay un incremento, una curva de 45 grados en todas las balanzas comerciales de los países latinoamericanos con China, todas lógicamente a favor de China. Bueno, también en este contexto se da pues el, ya diría yo, el acercamiento de Cuba, del gobierno de Raúl Castro, con Estados Unidos. Bueno, hace 2 semanas aproximadamente salió en uno de los periódicos de China, que son pues propiedad del Partido Comunista Chino, y ellos pues dan a conocer prácticamente la visión, la línea del Partido Comunista Chino, pues estaban comentando que el gobierno de Raúl Castro se había negado a dar espacio a una flotilla del Ejército Popular de Liberación de China para que estuviera estacionada permanentemente en Cuba. ¿Sí? Raúl Castro se habría negado a esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora se ha acercado más a los Estados Unidos. Por condiciones históricas, geopolíticas también, vaya, ni Fidel Castro ni nadie va a poder cambiar el hecho geográfico de que Cuba y Estados Unidos están prácticamente al lado uno del otro. Bueno, pues por X, Y o Z, por todos estos factores, Raúl Castro, bueno, pues se ha acercado a Estados Unidos y le negó al Ejército Popular de Liberación Chino un espacio para estacionarse ahí permanentemente. Algo que otros países pues no han hecho, por ejemplo Venezuela, que ha dado espacio al ejército de Rusia y al ejército chino para que hagan maniobras militares ahí. Pero bueno, en el caso de Cuba, pues no es así. Y esto nos hace recordar, lógicamente, aquel episodio histórico de la crisis de los misiles, en donde, bueno, pues Fidel Castro tomó el camino opuesto al que está tomando su hermano ahora, al permitir a la Unión Soviética en ese momento, pues, acomodarse, posicionarse ahí, prácticamente a las puertas de Estados Unidos. Bueno, pues en el caso de Cuba actualmente y de China, pues no se dio así. Ahora esta, pues vamos a decirle tragicomedia, para tomar prestado el título de varios de los libros del escritor José Agustín, en donde escribía el sistema político mexicano. Bueno, la tragicomedia geopolítica no solamente se limita al gobierno de Raúl Castro y Cuba, también al gobierno vietnamita. El gobierno de Vietnam ha tenido muchos acercamientos con Estados Unidos desde hace varios años ya, desde la administración de George W. Bush, hijo. Porque, bueno, en el contexto también de la crisis limítrofe territorial que tiene China con Vietnam, con Filipinas, Malasia, Brunei, todos estos países del sudeste asiático, por el control de unas islas, pues Vietnam ha buscado pues apoyo de Estados Unidos para, digamos, proteger sus propios intereses, el gobierno de Vietnam, respecto al expansionismo del Partido Comunista Chino. Ahora, el Partido Comunista Chino en este particular ejemplo está utilizando métodos pues muy peculiares, sui generis. No está haciendo una ocupación militar burda y grosera, así como los japoneses en su momento, hace algunos años, con unas islas que estaban ahí cerca de Taiwán, o históricamente, ¿no?, también como, pues, enviar simplemente un contingente militar y, pues, apropiarse, posicionarse. Lo que está haciendo el Partido Comunista Chino en estas islas del sudeste asiático es construir más islas artificiales a su alrededor, para crear, digamos, prácticamente crear límites que les permitan avanzar y empujar su frontera. Entonces construyen una isla artificial al lado de la isla que ya está y dicen, bueno, esta isla artificial es de nosotros. Eso sí, indudablemente, ni Vietnam ni Malasia, nadie va a poder venir y decir, no, esta isla no es de China, es de nosotros, porque nosotros la construimos. Bueno, pues la que está enfrente, pues si esta es de nosotros, la que está enfrente está en nuestra inmediatividad, digamos, en nuestra proximidad limítrofe, entonces también es nuestra, ¿sí? Si me doy a entender, se la apropian de una manera artificial. Bueno, sí, anteriormente dije que nadie, ni siquiera Fidel Castro, va a poder cambiar el hecho geográfico de que Cuba y Estados Unidos están al lado uno del otro, pues posiblemente China sí lo puede hacer. Si construye una isla ahí en medio de Miami y de Cuba, pues va a decir, aquí es territorio chino, y pues prácticamente reclamamos Cuba, reclamamos Estados Unidos, reclamamos todo. Bueno, pues esta es una de las estrategias territoriales que está utilizando China, basándose también en su extremadamente alto poder financiero. ¿Quién va a poder ahorita construir una isla? ¿Quién va a tener ahorita el presupuesto para eso? Hay islas que están a punto de desaparecer precisamente por problemas financieros, ¿no? Ejemplos, Islandia, Chipre, pero bueno, al mismo Australia, ¿no?, en su momento podría llegar esa situación. Pero bueno, China lo está haciendo. Entonces, bueno, es una situación, como lo pueden ver, que no solamente sucede en América Latina, también el sudeste asiático está en esta coyuntura, en este dilema de la expansión de China, la exageración que se ha hecho también alrededor de esto, porque lógicamente las potencias de la OTAN, especialmente bueno, Estados Unidos, Japón también, que no está en OTAN, pero bueno, es también parte del grupo hegemónico, pues no se reservan ningún segundo para decir a los cuatro vientos la amenaza que significa China, la expansión de China, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que sucede también en América Latina, en donde estamos caminando entre gigantes, caminando entre colosos. Esperemos a ver lo que sucede. Yo había comentado también que India, también una potencia impresionante en nuestro tiempo, India ha llegado con... ha habido varias empresas indias que han llegado a Perú, a Bolivia, sobre todo en el sector de la minería. En México hay varias empresas de telecomunicación. Entonces, bueno, India también, sin duda alguna, para tenerlo ahí en la brújula. Bueno, ha sido todo por hoy. Les envío un saludo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente programa. Y que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Tanto que se hacen los moralistas, tanto que compran derechos, mira. Continuamos nosotros con el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno a nuestra querida compañera y amiga, la licenciada Luz Marina Mateo, que nos habla sobre el Sahara Occidental. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Ante todo pido disculpas por un estado gripal que me afecta por las bajas temperaturas que estamos atravesando en gran parte del territorio de la República Argentina. Vamos a las noticias y el tema Tek Berhedi, esta mujer que ha cumplido 36 días de huelga de hambre ante el consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, les cuento que ha debido suspender la huelga de hambre al momento en que estamos grabando esta columna tras 36 días ante el consulado marroquí porque se despertó en la mañana de la suspensión de la huelga de hambre tras haber vomitado sangre y tuvo que ser hospitalizada, según informó la plataforma de apoyo a la huelga de hambre de Tek Berhedi. Recordemos que esta mujer que vive en Tenerife está haciendo la huelga de hambre, o estuvo haciendo, mejor dicho, la huelga de hambre frente al consulado marroquí en Las Palmas de Gran Canaria, exigiendo que le entreguen el cadáver de su hijo, asesinado luego de un ataque con un elemento cortante por parte de colonos marroquíes en Al Aaiún, en la capital del Sahara Occidental ocupada. Concretamente, como explicábamos en columnas anteriores, le clavaron una tijera en el cuello. Él fue el detenido por resistencia a la autoridad, estuvo en la cárcel, fue hospitalizado, la herida se le infectó, lo suturaron sin anestesia, no le dieron antibióticos ni nada para detener la infección y finalmente murió. Entonces, Tekber lo que reclama es una autopsia independiente que efectivamente determine las causas de la muerte de su hijo, tras reclamar o denunciar, mejor dicho, también que le ofrecieron para que firme la autopsia dinero, y además denuncia que su familia es constantemente perseguida en Al Aaiún, en la capital del Sahara Occidental ocupado. Además, la gente de la plataforma de apoyo también ha denunciado, ha hecho público que sufren persecuciones por parte de la policía española, del Estado español, en Las Palmas de Gran Canaria, donde Tekber realiza la huelga de hambre. Y como les digo, ¿por qué digo realiza? Porque si bien Tekber fue hospitalizada y tuvo que dejar la medida, cesar en la medida, la han continuado una huelga de hambre en cadena y se han sucedido distintas manifestaciones de apoyo, no solamente en el Estado español, sino en otros sitios del mundo, en América Latina, por ejemplo, México o la propia República Argentina o Uruguay, desde donde o se han realizado acciones o se han, por ejemplo, enviado fotos con el hashtag Justicia para Haidala. El día número 36 de la huelga de hambre, de la jornada reivindicativa, la plataforma de apoyo emitió un comunicado informando que se tomaba el relevo a la huelga de hambre de Tekberhadi, y dicen: su lucha llegó más lejos de lo que podíamos imaginar, adquiriendo nuevos horizontes y nuevas perspectivas. La admirable compañera Tekber estaba dispuesta desde el comienzo a dar su vida para que su hijo fuese el último saharaui asesinado impunemente. A estas alturas es dramático el riesgo de todo tipo de infecciones y es evidente la autodestrucción que están sufriendo todos sus órganos. Tekber está al filo de la muerte, pero la necesitamos en la lucha, la necesitamos viva. Y continúa el comunicado: para que se haga justicia a Haidala y al resto de víctimas saharauis, dice, del asesino gobierno marroquí, para denunciar la asfixiante ocupación del Sahara Occidental, Tekber inicia un periodo de recuperación y comienza ahora una lucha a largo plazo. Personas del movimiento solidario a título individual, simpatizantes y personas famosas, vamos a comenzar una huelga de hambre en cadena para seguirle el relevo, que sus reivindicaciones se mantengan en el tiempo y nuestros ámbitos de acción se multipliquen. Y además, bueno, invita al comunicado, a sumarse a todas las personas del mundo que lo deseen y organizaciones, naturalmente. Y para ello invitan a contactar con la plataforma a través del Facebook, que es Apoyo a la Huelga de Hambre de Tekberhadi por su hijo, es una página de Facebook, y también hay un blog de Justicia para Haidala, así se llama el blog, además del hashtag en Twitter, Justicia para Haidala. Esta es entonces la situación. Ha recibido el apoyo de gran cantidad de personalidades de la política, de la sociedad civil, de organismos de derechos humanos y también de personas, de individuos que se acercan a la Jaima donde está instalada Tekberhadi para manifestar su solidaridad. O, como les digo, desde distintos puntos del mundo que envían mensajes y fotografías con los carteles Justicia para Haidala. Cambiamos ahora de tema y nos vamos a una entrevista exclusiva que hemos tenido desde Noticias del Sáhara Occidental con Fatma Mehdi, que es la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Hace poco tiempo la encontramos en un congreso universitario y pudimos dialogar con ella personalmente. Hablamos con Fatma Mehdi de varios temas. El primero de ellos es su reflexión respecto de la situación actual del conflicto, sobre todo a partir del resultado de lo que fue la última sesión del Consejo de Seguridad relativa a la MINURSO, a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, cuyo mandato se renovó, pero sin competencia en derechos humanos. Esto es lo que nos dice Fatma Mehdi. Nos encontramos como mujeres en una situación muy difícil, más que nunca, porque en un momento que estábamos esperando que se pueda lograr un paso importante, sobre todo hacia el tema de derechos humanos, nos hemos encontrado con una amarga sorpresa, viendo que toda la comunidad internacional sigue ignorando la situación de las violaciones de derechos humanos en Sáhara Occidental, que se está aumentando cada día más. Sentimos que estamos, que nos están no solamente imaginando, sino que les da igual lo que nos está pasando. Nos parece increíble ver todo lo que están haciendo las autoridades marroquíes, las fuerzas de seguridad marroquí, ver que las mujeres cada día, cuando salen en manifestaciones para reivindicar el derecho del pueblo saharaui, se ven arrastradas, torturadas, tiradas en las calles, a las afueras de las ciudades, metidas en los cárceles. Cuando vemos, incluso muchos casos de mujeres que han estado encarceladas durante más de 16 años, separadas de sus hijos durante ese tiempo, esas mujeres que ni siquiera han podido ver sus niños creciendo. Ver todo esto, pensar en todo esto y ver que la respuesta de la comunidad internacional viene siendo como para confirmar, como para apoyar lo que están haciendo los marroquíes. Realmente ya no tenemos oído para escuchar la importancia de los derechos humanos. y también con Fatma Mehdi, visto esto que sobre lo que ella misma reflexiona sobre la situación internacional del contencioso saharaui, del pueblo saharaui, hablábamos, como les digo, de la posibilidad de tomar o no las armas. Ella, como mujer, como secretaria general de un organismo de mujeres, y desde su perspectiva de género, ¿qué opina respecto de tomar o no las armas? Si los hombres han podido decidir sobre la guerra, las mujeres estamos con el corazón partido. Por un lado, viendo que la situación real hoy nos está haciendo ver que la única solución es la guerra. Y por el otro lado, somos víctimas de esa guerra. Tenemos muchas mujeres que son cabezas de familia. Tenemos muchas mujeres huérfanas. Tenemos muchas mujeres sufriendo. Entonces, no queremos que se repita esta escena. Pero desgraciadamente nos duele mucho ver que ya nos están dejando en una situación donde no podemos opinar. Es que no somos capaces de tomar ninguna decisión. Hasta ahora tenemos mujeres que están diciendo que quieren ir a la guerra. Ellas, que ya no les preocupan sus hijos o sus maridos, sino que ellas también quieren ir a la guerra, quieren participar en la guerra. Y como organización de mujeres siempre nos ha interesado mucho la contribución de la paz. Porque para nosotros no se trata de meternos en una guerra, repetir el mismo escenario desde hace más de 24 años. Nos encontramos en un momento en el que tenemos que reflexionar muy bien sobre estas cosas, pero lo que tenemos claro es que no se puede seguir así. La palabra de Fatma El Mehdi, secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, quien ahora nos habla sobre América Latina y la causa saharaui. Realmente en América Latina siempre nos hemos visto muy representadas, como mujeres, tanto como pueblo, porque nos unen muchas cosas, no solamente el lenguaje, el idioma, sino también el pasado, las luchas, el sufrimiento. Son cosas que nos unen mucho con América Latina. Yo pienso que desde América Latina podemos aprender mucho. Y por otro lado, yo creo que sería importante que ya no dejemos esa posición de reconocimiento, no la dejemos solamente a los gobiernos, sino tenemos que extendernos para también movilizar la sociedad civil, porque cada vez podemos ver claramente que el bloqueo informativo nos está afectando mucho. Está complicando hacer ver nuestra realidad en el mundo. Y entonces, desde América Latina se puede trabajar mucho para que la sociedad civil conozca esta causa y para que la sociedad civil pueda tener un papel más activo. Aparte de eso, también queremos que la sociedad civil desde América Latina insiste y apoya una posición clara de los gobiernos, que pueden ser miembros del Consejo de Seguridad. Y en el mismo sentido le pedimos a Fatma Mehdi que, bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina ha reconocido hace poco tiempo a Palestina como Estado y, sin embargo, no ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿cuál es el mensaje a los gobiernos, sobre todo de Argentina, de Brasil, de Chile? Esto nos dice. Pero también queremos que desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, haya más presión para que los gobiernos que aún no han reconocido la raza, que pueden hacerlo, porque realmente es la única forma de apoyar. Yo realmente, cuando pienso en los países precedidos por mujeres, sobre todo Argentina, Brasil, Chile, no puedo encontrar ninguna respuesta. Viendo que tenemos como presidentas mujeres, que son las únicas personas que pueden valorar ese dolor y ese sufrimiento, que las únicas personas que nos pueden representar como mujeres y pueden conocer la importancia de ser libre, la importancia de tener paz, de poder tener posibilidades para promover la democracia. No puedo realmente entender que nos han reconocido países donde los presidentes son hombres y no nos han podido reconocer países donde las mujeres son presidentas. Espero que algún día cercano esas compañeras, esas madres, hermanas, presidentas pueden ver y pueden conocer que su reconocimiento es muy importante para las mujeres saharauis y para el pueblo saharaui. La palabra de Fatma Mehdi, secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, en entrevista exclusiva para Noticias del Sahara Occidental. La entrevista completa la van a encontrar en los próximos días en el blog Voz del Sahara Occidental en Argentina. Gente, esto ha sido todo por esta entrega. Mi nombre es Luz Marina Mateo. Soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo. Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos, como siempre, con música. Nos vamos con Mariem Hassan, Ana Saharauía. Soy Saharauía. Hasta la próxima. Chau, chau. I'm not afraid. ¿Cuántas veces han corrido los artistas, no? Bueno, vamos a continuar con nuestro bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora es el turno del profesor Fernando Lizama Abado, porque hicimos un vuelo estratosférico, ¿eh? Nos fuimos del Sahara, pasamos la estratosfera y la atmósfera, ¿no? Como decía el ente biológico, no nos mojamos las patas. Sí, lo que pasa es que es un ente biológico que se va reproduciendo de una manera alarmante. Uh-huh. Y nunca fue en cana, ¿vio usted? Pero no solo eso, sino que ha dejado cría. Ha dejado, sí, sí, sí, ha dejado varios chirolitas por ahí, sí. Oh. Algunos sabrán de qué estamos hablando, pero volvamos a esto, ¿no? Nos hemos trasladado desde el Sahara a México, ¿no? Y ahora Fernando Lizama Abado se hace cargo de la columna a nivel internacional, hablando de México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Once personas desaparecen cada 24 horas en México. Tipifican la desaparición forzada, causa de seguridad, el principal problema. Buenos días, hermano Norberto. En lo que va de los primeros 4 meses del año del 2015, alrededor de 1.360 personas desaparecieron, cuyo paradero se considera desconocido, que hacen posible que al finalizar el año se tenga 4.000 personas por desaparecidas. Los estados que se cuentan con mayor incidencia de desaparecidos son los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, y Chihuahua. En las 5 entidades antes mencionadas, desaparecieron alrededor de 13.489 personas. Es decir, la mitad de los reportados, el estado de Guerrero se encuentra el mayor número de desaparecidos con 188. Tamaulipas ocupa el segundo lugar con 90 desaparecidos y Veracruz con 70 casos. México, hermano Norberto, es el segundo país con mayor índice de violencia. Le cuesta contenerla alrededor de 221 millones de dólares. Cuando el Estado de Derecho es débil, las injusticias y desigualdades están fuertes o al orden del día. Por otro lado, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, aprobó un decreto para tipificar el delito de desaparición forzada, que será castigado con todo el peso de la ley de nuestra reglamentación mexicana y aprobado por la Cámara de Senadores, por lo que se faculta a las autoridades a expedir leyes que definan la pena de la desaparición forzada, los procedimientos para investigar el paradero de víctimas de este delito. Mucho tiempo atrás, hermano Norberto, las autoridades se negaron a reconocer en México que se registran desapariciones forzadas. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Normal Rural, es un caso de desaparición forzada, en el que el Estado mexicano no puede deshacer del caso y menos darlo como cerrado. México vive y subsiste en una crisis de derechos humanos por la ola de violencia que se desencadenó en el año de 2006. La seguridad es el principal problema que enfrenta la sociedad mexicana, como homicidios, secuestros, extorsiones, la presencia de carteles de droga, la debilidad de instituciones que dan consigo a un país sin leyes. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Está prohibido todo. Pero, ¿y la Corte? ¿Se nos prohíbe ejercer plenamente la ley de medios de comunicación audiovisual? ¿Qué pasará con la Corte después del 10 de diciembre? ¿Seguirá la misma? Bien. Vamos a continuar nosotros con el bloque internacional. No nos vamos de México en este momento, no vamos a pegar ningún salto a ninguna parte. Nos quedamos en México y ahora escuchamos con atención a nuestra querida compañera Alina Duarte. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Hola, ¿qué tal amigos del Club de la Pluma? Como cada domingo, un gusto saludarles. Habla Alina Duarte desde la Ciudad de México, al norte de la Patria Grande. En esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema que ha causado bastante revuelo aquí en México, en donde las compras del actual gobierno de Enrique Peña Nieto en armas han superado los $1,000 millones, a decir del diario estadounidense The Washington Post. En esta lucha denominada lucha contra el narcotráfico, que empezó desde el 2006 con Felipe Calderón, quien trataba de legitimar su gobierno luego de un comprobado fraude electoral en aquel año, pues se han dicho ya 100 veces se ha aumentado la compra de armas desde aquel año, reveló este diario. Y es que el almirante William E. Gurney la calificó como una fiebre de compras. Este almirante, que compareció ante el Congreso estadounidense, dijo que esta fiebre de compras de México representaba un aumento de 100 veces más que la realizada en años anteriores. Este dato pone a México con los ojos de nuevo en cuáles son las prioridades para el gobierno mexicano. Estamos hablando de un contexto bastante cruel, donde se prefiere invertir en armas y no en educación, no en salud. Hemos visto colapsar el sistema de salud, hay quienes están protestando actualmente, médicos en general, ¿no? Estamos viendo estudiantes hoy sin acceso a la educación superior. Cada año son miles y miles los que no alcanzan un lugar en una escuela de educación superior, y que hoy están diciendo cómo es posible que la venta de armas sea mayor que la compra de armas, perdón, sea mayor que la inversión en educación, tecnología, salud y todos los derechos básicos que debería de tener hoy la sociedad mexicana. Este escándalo se da en una coyuntura muy álgida, insisto, por la crisis del gobierno mexicano, en donde parece ser que se está optando por la vía de la militarización, como lo vimos en las elecciones pasadas, el 7 de junio, en estas elecciones intermedias que causaron bastante revuelo. Tiene que ver con que los militares estuvieron protegiendo varias de las casillas contra la población organizada, contra los movimientos sociales que salían a protestar contra la llamada farsa electoral. Esta compra de armamento permite concluir que si bien de los medios de comunicación, al menos en México, se ha disminuido, se ha invisibilizado esta lucha contra el narcotráfico, pues vemos que esta va en aumento. Esta ha ido creciendo y con estos índices tan específicos como el 100%, ¿no? 100 veces más que 100 veces esta compra representa 100 veces más que la realizada en años anteriores, pues sabemos cuáles son las prioridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya veremos cómo avanzan estas investigaciones, porque la otra es cómo la sociedad se organiza para detener esta situación. En realidad se vuelve una demanda más de los movimientos hoy en México, insisto, en el caso, por ejemplo, del movimiento de aspirantes a la educación superior. Ellos declaraban hace unos días que cómo es posible que se esté invirtiendo tal cantidad de dinero en una lucha contra el narcotráfico que la misma sociedad no pidió, y no se está invirtiendo en educación tanto básica como media superior y superior, que cada año rechaza a miles y miles de jóvenes que se ven expulsados a un país con pocas oportunidades, no solo en materia educativa, sino laborales, una juventud prácticamente con un futuro convulso, con un futuro opaco, incierto, y que hoy les dejan en las manos solamente un arma. El crecimiento incluso también de la violencia en México, o incluso las filas, cómo es que se llenan las filas del narcotráfico, tiene que ver también con esto, cómo se invierte el gasto social. En vez de invertir en el gasto social, se termina invirtiendo en la militarización del país. Los jóvenes terminan optando por la economía tanto de la guerra como de las drogas, que es a lo que le ha apostado el gobierno en los últimos años, específicamente desde el 2006, no significa que este problema no estuviera presente antes del 2006, sino que esta guerra contra el narcotráfico y los daños colaterales, también habría que ver el daño a la juventud que se ha hecho, que ha ingresado ante las pocas oportunidades que tienen de ingresar a un mundo laboral o educativo, pues terminan ingresando a las filas del narcotráfico. Ya veremos cómo avanza la investigación. Insisto, por el momento estos datos pues nos resultan bastante alarmantes aquí en México, porque evidencia una vez más, insisto, las prioridades del gobierno priista. Nos escuchamos la próxima semana, amigos del Club de la Pluma. Soy Alina Duarte desde la Ciudad de México. Un gusto saludarles. Estaremos escuchándonos el próximo domingo. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y echan a correr a los artistas. Bien, ahora no vamos a correr a nadie, desde acá no vamos a correr a nadie. Continuamos con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Y ahora, pequeño saltito, y nos vamos a Cuba, al faro de Latinoamérica. Y nos vamos a escuchar al profesor, el doctor Néstor García Iturbe. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. En esta semana estuvimos analizando toda una serie de situaciones relacionadas con la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y evidentemente sigue manteniéndose el que se ha cambiado el método en cuanto al trabajo contra Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero no se ha cambiado el objetivo. El objetivo es precisamente destruir la revolución cubana, pero con un método más sofisticado, a través de la subversión política ideológica, a través de la penetración económica, a través de la penetración cultural y toda otra serie de métodos de penetración que pueda el pueblo cubano aceptar, o ellos piensan que el pueblo cubano los va a aceptar, sin necesidad de que traiga como consecuencia un choque entre lo que ellos están haciendo y lo que el pueblo quiere que se haga. Evidentemente, uno de los problemas que se está discutiendo y que todavía sigue discutiéndose es el problema de la apertura de las embajadas. Esto no quiere decir que mañana ya no vayan a abrir las embajadas, esto pudiera pasar, pero todavía quedan algunas cosas que deben discutirse entre ambos países para poder llegar a la conclusión de que las embajadas pueden abrirse ya. Para más o menos tener una idea, recordaremos que el día 17 de diciembre del año 2014 fue que se anunció que se iba a comenzar a trabajar en todos estos asuntos que pudieran traer como consecuencia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Y evidentemente ese restablecimiento de relaciones diplomáticas se culmina con la apertura de las embajadas. Sin embargo, como ustedes verán, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hace 5 meses que estamos en este asunto y todavía no se ha llegado a la conclusión sobre la apertura de las embajadas. Repito lo que dije hace poco, que pudieran abrirse mañana. Sin embargo, Estados Unidos tiene su idea de qué quiere tener en Cuba como una embajada y nosotros tenemos nuestra idea de qué queremos que Estados Unidos tenga en Cuba como una embajada. Evidentemente todo eso hay que discutirlo, todo eso hay que analizarlo, pero lo principal está en 2 o 3 puntos. Un punto es la cantidad de personas que esa embajada va a tener en La Habana, que nunca podrá ser igual que la cantidad de personas que Cuba tenga en Washington, pues ellos tienen ilimitados recursos económicos y nosotros tenemos muy limitados recursos económicos. Por lo tanto, quizás tengamos que llegar a un acuerdo, o es lo que se está planteando, un acuerdo en que tengamos la misma cantidad de personal aquí, en La Habana, por parte de ellos, que nosotros allá en Washington. Independientemente de que no sea una cantidad exorbitante de personal. Ese es un verdadero problema, llegar a una cifra, que evidentemente no va a ser quizás satisfactorio para Estados Unidos. El otro problema es precisamente lo que ya se ha planteado, que el personal que esté en esas embajadas no se inmiscuya en los asuntos internos del otro país. En relación con Cuba, no hay problema con eso. Nosotros no nos inmiscuimos en los problemas internos de los Estados Unidos. Quizás nos duele que maten a los negros, nos duele que haya gente sin trabajo, nos duele que haya niños que no tienen comida, pero bien, no podemos inmiscuirnos en eso. Eso tiene que ser el pueblo estadounidense el que lo resuelva. Pero ellos sí tratan, por todos los medios, de inmiscuirse en nuestros asuntos internos, fomentar grupúsculos para que hagan política en contra de la revolución cubana y cosas por el estilo. Esa es la situación en que nos encontramos en estos momentos. Si un asunto como este no se llega a un acuerdo, pues me imagino que la apertura de las embajadas se seguirá dilatando. Independientemente de que hay fuerzas en el Congreso de Estados Unidos que han planteado que van a dilatar la aceptación del embajador, sea quien sea el que proponga el gobierno, que van a dilatar todo lo que tenga que ver con los fondos para la apertura de la embajada y que van a hacer toda otra serie de maniobras para tratar por todos los medios de que se demore este problema de la embajada y la apertura de la misma. Personalmente quiero decirle que yo no tengo ningún apuro. Ellos se pueden demorar 5 o 6 años, si quieren, en abrir su embajada, que yo creo que mientras más se demoren, más tranquilos estaremos nosotros. Habló, para los oyentes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llama al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro. De la columna de Néstor García Iturbe, cuando dice que, según él, se van a demorar unos 5 años en instalar los yanquis la embajada en Cuba. Dice, va a ser un tiempo que vamos a estar un poco más tranquilos. La claridad que tiene, claro, él sabe, al enemigo ni tantico así, ¿eh? Como decía el Che. En fin, vamos, continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos con el bloque internacional. Y ahora sí, pegamos un salto y nos volvemos al continente y nos vamos a escuchar la columna de nuestra querida amiga Ilka Oliva Corado, los relatos de una inquilina. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Los migrantes que infestan. Los migrantes que infestan son los que no tienen una visa respaldada por una jugosa cuenta bancaria. Una casa en zona exclusiva. Un trabajo o un negocio rentable. Ni los contactos ni los privilegios. Los migrantes que infestan cualquier frontera en su tránsito de peregrinos son esos seres que hacen de los caminos su destino sin conclusión. Una tumba sin lápida. Son la letra de una canción desgarradora, una realidad a la que llaman impostora. El dolor que llora en soledad, la amargura del agravio. Son los que no tienen salario, son la precariedad. Los migrantes son una verdad inquisidora, a los que las leyes sin demora van a juzgar. ¡Fuera, infestos! ¡Lárguense a otro lugar! Aquí no hay espacio para llorar, ni techo ni comida. Lárguense, que aquí no anida la oportunidad. Regresen por ese mar, súbanse a una patera y sufran deshidratación. Que aquí, en esta nación, no hay espacio para africanos. El negro no es nuestro hermano, es un despojo de la esclavitud. Piltrafas de los genocidios, con ustedes no queremos idilios, no son de sangre azul. Los migrantes que infestan saltan las murallas, los tratan de canallas, de ladrones de sueños, los muelen a puro leño, los deportan sin piedad. ¡Vamos! ¡Largo! ¡Regresen a su miseria! Que esta es nuestra Europa blanca, no la queremos africanizar. nadando ríos, atravesando desiertos, trepando muros. Van los migrantes hacia el imperio. No saben que es solo un cuento lo de la libertad. Una cárcel los espera. ¿Qué más da si ya están muertos? Son los difuntos sin anhelos que no paran de trabajar. Son los obligados a emigrar. En las ciudades industrializadas, día a día son las redadas. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Regresen a su corral! ¡Regresen a la inmundicia! Que aquí la codicia es nuestra y nadie nos la va a quitar. Quedan los cuerpos en las veredas, sin documentos, sin nacionalidad. Por cientos flotan en los mares a punto de reventar. ¿Quién los nombra? ¿Quién los identifica? Son los migrantes sin identidad, tan lejos del hogar. El mundo guarda silencio. Entre el bullicio no hay tiempo para la dignidad. No existe la humanidad. Son los muertos que a nadie importan. Son los lomos para explotar. Las inocencias para violar. Son las sonrisas, son las miradas, son los recuerdos, son los afectos. Son los encierros, son las frustraciones, las plegarias, el cansancio, la explotación. Son los migrantes sin documentos, los invisibles, los marginados, los infestos de los que pocos quieren hablar. Son los que mueren en el éxodo. Son la poesía del confín. El verso herido, el mural descolorido, el asilo, la exclusión. Los apilados, el desaliento, la dignificación. Son mis hermanos, son tus hermanos. Es nuestra la humillación. Guardar silencio, nuestra postergación. Estás escuchando el Club de la Pluma. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde este estadio angóstico, en absoluta abultada galería, indispensable para contener a los descontentos y distraer a los giles de siempre, dirijo estas breves palabras que, si bien no son un discurso y menos una pancarta, tal vez sean un intento de despejar la realidad de esta cortina de pelotazos, pitazos y declaraciones de estos gladiadores del siglo XXI. En un circo preparado para mantener alienadas a las masas y en efervescencia a los pingües negocios relacionados con el rubro, es más importante la noticia de un Ferrari destruido por un goleador que su estado de intemperancia y los riesgos que pudo haber costado la vida de su mujer. Muchos decían, ¿por qué no le entregó las llaves a ella? Y ella estaba tan entregada a Dionisio que seguramente habría aterrizado en la mejor cancha del infierno, ya que en el cielo no se juega al fútbol, solo juegos eróticos y deportes sanos. Eso me lo dijo uno que volvió de la muerte y se regresó rapidito. Es más importante que los estadios, los administradores del poder, se sienten en sigilo y no emitan opiniones, esperando una victoria del cuadro nacional para que este sea la noticia y no sus chanchullos, boletas ideológicamente falsas, sus coimas que generaron la entrega del país a los mafiosos que se hacen llamar empresarios. Es más necesario que las masas se distraigan con asados a crédito, cerveza barata de esa de casi 6 grados de alcohol, cosa que el cliente quede borracho borrado y borracho, por supuesto, a la sexta, en vez de que se preocupe de lo largas que son las huelgas de hambre de los presos políticos mapuches, de los expresos políticos de la dictadura y condenados, por supuesto, estos a una pensión de hambre, que no recuerde que sus hijos no van a clases porque hay un paro de maestros que no tiene respuesta del gobierno, que los integrantes del Parlamento son desaforados por sinvergüenzas y uno a uno irán compareciendo ante los tribunales, que los estafadores de cuello y corbata, esos que tienen paraísos fiscales y verdaderos guetos laborales en Chile, seguirán con arresto domiciliario, a diferencia de un vendedor de CD truchos o piratas, como le decimos acá, se seca en las cárceles más miserables de Sudamérica. Que los hijos de aquellos militantes de ayer se convirtieron en lobistas de las grandes empresas pasándose al lado oscuro sin asco, y que la presidenta hace como 3 semanas buscando algún honesto u honesta entre las filas de la nueva mayoría aún no encuentra quien ocupe el lugar de subsecretario de gobierno. No es una lesera, esto es un drama nacional. Que la otra derecha insista en que puede hacerlo mejor es impresentable, es caradurismo puro. Todos están involucrados hasta el cuello con los dineros de la mafia empresarial. Todas las banderas y todos los himnos se han cantado y una pelota ha ocupado las pantallas de la televisión. tras los camarines, hasta los pedos de los jugadores se han comentado. No tenemos escapatoria. Es de esperar que un equipo levante la copa y al final del día siguiente la realidad nos golpee el rostro. Si se la lleva el equipo nacional, la marraqueta, una suerte de pan francés de acá, sabrá más rica en el desayuno, pero un poco cara, al igual que el resto de los alimentos, ¿no? Si la levanta el equipo contrario, de otra nacionalidad, las responsabilidades serán compartidas entre los jugadores y el cuerpo técnico y el gobierno, el Congreso, toda la casta política intentarán salir por el foro silbando bajito. De igual forma, volveremos a la realidad que nos deja esta economía y su catecismo moral, el neoliberalismo. Bueno, pasamos a la parte histórica de esta columna y les comento que, para hacer un poquito de historia, volvamos a un día martes 19 de junio del año 1945, cuando eran las 6:30 horas de la mañana. Cerca de 1000 mineros habían comenzado sus turnos en los piques subterráneos. Media hora después, una explosión se oyó a lo lejos y un incendio se había desatado al interior de una bodega de materiales junto al pique del Teniente C. Las llamas se propagaron a unos tambores de petróleo que estallaron con facilidad y a continuación gruesas columnas de humo empezaron a avanzar por los túneles. Los mineros, que se encontraban más cerca del siniestro, lograron escapar entre el humo y el fuego. El resto buscó refugio en los pasillos de seguridad construidos en las galerías y al fondo de los piques. Y en ese momento se dio la alarma por vía telefónica interna de la mina, pero ya era demasiado tarde y el denso humo se había propagado por los sistemas de ventilación. Y estos, por supuesto, los sistemas no funcionaron. Una nube densa impedía la visión y el escape de la gente, y además de las salidas de emergencia que no estaban correctamente señalizadas, lo que resultó decisivo en las proporciones de la tragedia. Alrededor de las 20 horas el fuego pudo ser controlado, pero el humo inundaba todo y los rescatistas tuvieron que esperar hasta el mediodía del día siguiente, el 20 de junio, para entrar a los túneles. Según se pudo establecer las investigaciones, se originó este incendio debido a las emanaciones de monóxido de carbono producidas por el incendio, una de las fraguas ubicada en uno de los portales de acceso de la mina, el Teniente 1, y un informe elaborado por el superintendente de esta mina de esa época estableció que la causa más probable del accidente fue un calentamiento de petróleo de un tambor que se había puesto al fuego para procesarlo. El fondo del tarro habría explotado y este incendió el techo generando una corriente de aire que inundó el lugar y de humo tóxico que provocó en el interior de la mina debido a las condiciones de ventilación existentes en el Teniente en aquellos tiempos. Durante 3 días se prolongaron las labores de rescate y el día 21 de junio del año 45, pero lamentablemente los esfuerzos fueron infructuosos. Fueron 355 mineros que yacían sin vida y otros 747 estaban heridos. Los trabajadores no fallecieron producto del fuego, sino asfixiados y envenenados por el monóxido de carbono que deja inconsciente a la víctima. A eso se sumó la desesperación que se apoderó de la mayoría y los cadáveres fueron llevados hasta el campamento Azúbel, donde sus familiares concurrieron a identificarlo. Posteriormente fueron trasladados a Rancagua, en donde se sepultó la mayor parte de las víctimas en el cementerio número 2 de esta ciudad. Pues el campamento carecía de este y en medio de la conmoción los habitantes de la ciudad y los deudos, y el funeral fue realmente imponente. Convocó a Rancagua desde el presidente de la República de aquella época, Juan Antonio Ríos, hasta el poeta Pablo Neruda. Y el Congreso, el gobierno del Tesoro Nacional, el comercio cerró sus puertas, los edificios, las casas particulares hicieron banderas a media asta, los teatros suspendieron espectáculos, las escuelas, las clases. Bueno, esto queda como un legado respecto a lo que fue la mayor tragedia y, por supuesto, para determinar las responsabilidades del incendio, paralelamente el Congreso inició una investigación y las responsabilidades cayeron sobre la transnacional Breden Copper Company, propietaria y regenta del cobre chileno en aquellos años y de esta mina del Teniente. En fin, un Rancagua, una población, un barrio, lleva el nombre de las viudas, una población O'Higgins, y también, por supuesto, hay una fundación que existe hasta el día de hoy, el cual maneja los fondos de estos aportes que se hicieron a nivel nacional para poder contener o compensar de una u otra manera a las viudas de estos mineros que cayeron acá en la zona central del país, en Rancagua. Bueno, la historia sigue, por supuesto, hasta el año 1971, cuando por fin el cobre pasa a ser pasar de todos los chilenos debido a la ley de nacionalización aprobada por el Congreso Nacional y dictada, por supuesto, por el presidente compañero Salvador Allende. La historia ha cambiado, el tiempo ha pasado, 50 años no fueron muchos, y resulta que ahora, bueno, el cobre, nuestro cobre, en muy poca medida corresponde, apenas el 30% corresponde al Estado de Chile, el resto sigue siendo entregado a las transnacionales. Bueno, esta cortina de humo y esta cortina de pelotazos han sido acá parte de este comentario. Así que un abrazo para todas y todos del Club de la Pluma y esta grabación que va a ir aplicada, por supuesto, a la página del programa El Club de la Pluma. hablando de broncas, históricamente hemos acumulado nosotros los argentinos, como en otras partes de Latinoamérica, broncas, ¿no? Por diversos hechos que nos han lastimado, que nos han enlutado, que nos han robado en algunos momentos algunas esperanzas, ¿eh? Bien, vamos ahora a recuperar algo de nuestra memoria. Vamos a recordar un hecho trágico para la Argentina. Ello ocurría un 20 de junio, pero de 1973. La masacre de Ezeiza. Memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. El 20 de junio de 1973 fue la fecha elegida para el retorno de Perón, acompañado por artistas, políticos, sindicalistas, deportistas. Para su recepción se monta un palco en la autopista Riccieri camino a Ezeiza, en el Gran Buenos Aires. A la altura del Puente 12, más de 2 millones de personas aguardaban la llegada del viejo general, quien dirigiría un discurso a la concurrencia. El lugar estaba custodiado por el coronel retirado Jorge Manuel Osinde, perteneciente a la derecha peronista, junto con un grupo fuertemente armado que tenía la orden de reservar los sectores más cercanos al palco a los grupos más tradicionales del justicialismo e impedir el acercamiento de la izquierda peronista al mismo. Para la recepción a Perón se organizó un acto cuyo lugar el expresidente dejó con calculada indiferencia a la elección de las autoridades partidarias. Una vez desechadas las propuestas de quienes proponían hacerlo en la Plaza de Mayo o en la Avenida 9 de Julio, Cámpora optó, a proposición del general retirado Osinde, por el cruce de la autopista Riccieri con la ruta 205 sobre el puente del Trébol, a 3 kilómetros del aeropuerto de Ezeiza. Los montoneros se sintieron alentados por la elección, pues, para impresionar a Perón, querían mostrarle el poderío de las masas a través de una gran movilización. Por su parte, los sindicalistas agrupados en la CGT, que algunos historiadores consideran de derecha, también se propusieron llenar el acto con sus partidarios. 5 personas asumieron la responsabilidad de organizar la movilización del movimiento peronista hacia Ezeiza: José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Juan Manuel Abal Medina, Norma Kennedy y Jorge Manuel Osinde. El 19 de junio, unos 2.000 integrantes del Comando de Organización, una agrupación de la derecha peronista con armas, ocupó el Hogar Escuela Santa Teresa, ubicado a unos 500 metros del puente El Trébol. Hombres armados del sector sindical ocuparon también el palco y sus inmediaciones. En tanto, los movimientos se coordinaban a través de la red de comunicaciones del Automóvil Club Argentino. El propósito de este despliegue era el de evitar que las agrupaciones de izquierda cumplieran su propósito de copar las posiciones cercanas al palco desde el que hablaría Perón. Cuando las columnas de FAR y montoneros intentaron ingresar en las primeras horas de la tarde, fueron sorpresivamente atacados a tiros desde el palco por los hombres de Osinde. Hubo 13 muertos y 365 heridos, según la versión oficial. No obstante, nunca se pudo establecer cuántas personas fueron asesinadas. La masacre fue premeditada para desplazar a Héctor Cámpora del poder. Las diferencias ya eran insalvables entre la derecha y la izquierda, cuando el 2 de junio de 1973, días antes de la masacre, José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, declaró que estaban contra los imperialismos de izquierda cuando un delegado cubano al Congreso de la CGT pidió un brindis por el Che Guevara. La derecha sindical intentó mejorar posiciones en cargos públicos frente al otro sector, colocando a gente cercana a Rucci. La masacre de Ezeiza fue el preanuncio de lo que sucedería con la formación de la Alianza Anticomunista Argentina, organizada por José López Rega, haciendo con esta acción una trágica presentación. De la memoria que, en que siempre intentamos rescatar tanto los recuerdos de aquellos que los dejaron plasmados en algún escrito, en algún audio, también intentamos hacerlo con aquellos que todavía tienen la oportunidad de hablarnos sobre ello. Así que vamos a intentar si podemos lograr la comunicación con quien fuera titulado como el fotógrafo de la masacre de Ezeiza. Él es Carlos Pese y, bueno, lo hemos convocado para dialogar en nuestro programa sobre cómo fue que se convirtió en el fotógrafo de la masacre de Ezeiza. Muy buenos días, hablamos con Carlos Pese, así, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Norberto, un saludo para ti y para todos tus colaboradores y para los escuchas. Carlos, ¿cómo fue que te convertiste en el fotógrafo de la masacre de Ezeiza? No, mira, es como una especie de inexactitud, ¿no? Porque me queda un poco grande esa mención. A ver. Porque fuimos muchos fotógrafos, calculá que todos los medios gráficos mandaron a su gente ahí. Uh-huh. Entonces, por un problema de edad, yo era muy jovencito, ahora tengo 60 años, hay muy poca gente que hable cosas o que siga actividad, o que tenga ganas de hablar, ¿no? Uh-huh. Pero no, por supuesto, fui el único. Antonieta Herrera, quien vive en Venezuela, amiga de Carlos Pese, fue la que nos indicó que dialogáramos con él para rescatar este paso de la historia en la Argentina. Esa masacre, donde nosotros ahí intentamos reflejarlo en la efeméride, por supuesto que como en todas las cuestiones históricas hay versiones encontradas, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, pero lo cierto es que hubo muerte y hubo heridos. Las muertes no se han podido contabilizar en realidad. En fin, seguimos dialogando, intentamos dialogar con Carlos Pese. Contame, Carlos, y contale a la audiencia del Club de la Pluma, ¿cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a Ezeiza? Mira, yo trabajaba como soportero para la revista El Descamisado, una revista de la juventud peronista. Sí. La gente, los fotógrafos que tenían más experiencia, iban a los lugares más clave, como era el interior del aeropuerto, el palco. Yo propuse marchar con el movimiento villero. Ajá. Otros marchaban con las distintas columnas, ¿no? Uh-huh. Ellos estuvieron de acuerdo y yo fui. En ese momento uno de los dirigentes era Germán Andala, que después fue un conocido diputado, un tipo de mucha trayectoria, ¿no? Uh-huh. Y Germán era más chico que yo, o sea que en ese momento tendría 17, 18 años. Entonces marchamos con la columna de los villeros. Como yo en ese momento estaba en Bellas Artes, también se incorporaron los que íbamos de Bellas Artes, uh-huh. ¿No? Sí. Así que, bueno, ese fue, digamos, mi acercamiento, cómo llegamos al lugar. Salimos de madrugada siempre caminando, ¿eh? Nos fuimos desde la Villa de Flores hasta las proximidades del Palito 12, en toda esa mañana caminando. Claro, claro. Desgraciadamente la mayoría del material, todo el material, quedó en los archivos de la revista, que después, bueno, los archivos, cuando allanaron tantas veces la revista, ese material se perdió. ¿Se perdió todo? ¿No sí. te quedó nada, ningún registro? Mira, tengo 4 o 5 fotos solamente, uh-huh. Que las separé porque eran donde estaban mis amigos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué, ya que has sido uno de los testigos de la masacre ocurrida en Ezeiza el 20 de junio de 1973, por qué nos relatás, si recordás, cómo se iniciaron los hechos de la masacre? Mira, yo no sé cómo se iniciaron, porque cuando nosotros llegamos a las 11 del mediodía, uh-huh. ¿no? Y ya nos contaban que a la noche ya había habido incidentes. Ajá. ¿No? O sea, recuerda que muchas horas antes ya habían empezado el tema de los disparos y todo eso. Uh-huh. Cuando el grupo que iba conmigo nos acercamos, yendo hacia esa, en dirección hacia Ezeiza, a nuestra derecha, avanzaba una columna muy, muy, muy compacta que era la columna norte uh-huh. de la Juventud Peronista. Sí. Los disparos. ¿Qué pasa con los disparos? ¿Cómo? ¿Qué pasaba con los disparos? No iban hacia nosotros, ir hacia la columna norte. Sí, bien. Entonces, quedamos en el medio de los disparos nosotros. La columna norte era una columna inmensa, absolutamente... que por supuesto, y contrariamente a todo lo que se dice, no iban armados. Claro, claro, claro. Y si eso era una fiesta, se acudía a una fiesta. Uh-huh. Por eso, la masacre fue sobre todo hacia los sectores de la juventud peronista. Claro, claro, claro. Los sectores que no querían la gente, Osinde y toda la gente, los nefastos que estaban arriba del palco, no querían que se acercaran allí. Claro, claro, claro. De hecho, las bajas pasan siempre al lado del pueblo, ¿no? Uh-huh. Siempre nos matan a los nuestros. Siempre son, claro, siempre son los nuestros los que caen. Sí, señor. Claro. De ese recuerdo que te ha quedado, ¿has podido compartirlo? ¿Has podido socializarlo? ¿Has tenido algún tipo de reconocimiento de parte de las organizaciones? No, ninguno. Pero primero me gustaría comentarte una cosa que tú como periodista lo vas a entender. Que querías comentar porque no te pudimos escuchar eso. Ahí se había cortado el audio. Ah, bueno. Tú como periodista lo comprenderás. Que en cualquier situación, y menos así una situación donde hay lío, uno tiene una visión muy muy próxima, de 50 metros, 25 metros para cada lado. Sí. Sin alcanzar a entender la totalidad de lo que está pasando. Sí, sí, bien. Entonces, cuando nos juntamos los fotógrafos que estuvimos ahí, cada uno tiene una versión de cada uno de los lugares donde estuvo. Sí. ¿Y qué se pudo sacar? ¿Y qué se pudo sacar en conclusión de eso que conversaron o intercambiaron? Mira, la explicación sociopolítica y económica que le pueden dar a eso, que era un lío que nadie entendía nada. Ajá. Porque no se llegó a entender bien, bien lo que pasaba. Nadie entendió bien, bien, bien, bien lo que pasaba. Uh-huh. Lo único concreto es que disparaban desde el palco. Claro. Claro, claro. Carlos, lo último para cerrar. Del descamisado, yo sé que hay compañeros que han guardado ejemplares, que han podido rescatar ejemplares. ¿No quedó ninguno con la producción fotográfica de esa fecha? Mira, circulan por internet. Se pueden bajar toda la colección del descamisado. Claro, bien. Pero como ejemplares físicos... Claro. La publicación calcular que yo no tengo ninguno. Opa. Porque, después del golpe militar era absolutamente riesgoso que te encontraran con eso en tu casa. Claro, Claro, claro. ¿Cómo fue después de eso? Después de la actuación de la AAA, ¿tuviste que exiliarte? ¿Tuviste que... o te pasaste a la clandestinidad? ¿Cómo fue tu vida? No. Yo, al poco tiempo empecé a trabajar en una editorial importante, en una revista 7 Días, y claro, como que cambié de perfil, digamos, ¿no? Claro. Me dediqué a fotografiar otro tipo de cosas, ¿no? Me disfrazé de transparente. Sí, y ¿en qué circunstancias conoces a Antonieta Herrera? Bueno, yo vengo de vivir ahora 6 años en la Bolivariana con el comandante. Sí. Y no con Antonieta nos conocimos en Venezuela. Ajá, bien, bueno, porque te manda muchos saludos y ella es la que ha incidido para que podamos tenerte con nosotros aquí en el programa en el día de hoy. Ojalá podamos volver a charlar, incluso yo me acerco a donde estén, porque esto del teléfono que se corta, no sé, sí, mi amigo. Sí. Incluso si te parece, te cuento un poco de Venezuela también. Por supuesto. Ojalá que te haces algún viaje a Córdoba, a Cosquín, te venís a la radio y dialogás con nosotros con total libertad. Bueno, si hemos comunicado. Y lo de Seiza, ya te digo, viste, fue una... no sé, que es imposible pasar por ahí y no acordarse de esa jornada, ¿no? No, seguro. Que fue, además, lo de la AAA, lo de toda la derecha desatada, ya venían actuando, eso fue como una bisagra, ¿no? De lo que estaba pasando. Seguro. Y me acuerdo que a la noche, cuando nos reunimos en la reacción del descamisado para ver el discurso de central, para nosotros fue un balde de agua fría, eso. Claro, algo inesperado. Porque el mismo general Perón incluso se agotó piso. Claro. A toda la juventud, al contrario, liberal y libre, a toda la derecha que se estaba matando. Claro. Carlos Pesce, te mandamos un muy fuerte abrazo y el agradecimiento enorme de que hayas participado en el día de hoy, y esperamos con ansiedad que nos vengas a visitar en alguna oportunidad. Bueno, será con todo gusto. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, y que pasen un buen día a todos, hasta pronto. Felicidades. Fue Carlos Pesce, fotógrafo, él dice que no, pero bueno, fue uno de los fotógrafos de la masacre de 6 a 18 años. Imagínate vos con 18 años, reportero gráfico en un hecho sangriento, ¿no? Que comenzó como una fiesta, había comenzado como una fiesta para muchos sectores de la población argentina que anhelaban el regreso de su líder. Porque anhelaban el cambio, anhelaban retornar a un estado donde los sujetos de derecho eran reconocidos. Pero siempre hay otras interpretaciones, ¿no? Y siempre hay manipulaciones. Nuestra historia nos ha atravesado enormemente de esa manera. Vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de faro en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Y así anuncia el porvenir. De pie cantar el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a darle lugar a nuestro querido amigo y compañero con su columna grabada, porque bueno, Día del Padre seguramente por eso estará ausente en vivo, aunque no le gusta, dice que grabar no le gusta. Me refiero al ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, que nos ha enviado su columna para el día de hoy. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calabrini Ortiz en el Club de la Pluma. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar sobre la industria y la performance de la industria en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, en donde estamos observando que la actividad industrial está acumulando caídas consecutivas y que no logra recuperarse. En comparación con abril del año pasado, la actividad industrial cayó un 1,5%, lo cual lo viene haciendo también desde el año anterior. Entre los sectores que más se impactaron en el índice y la disminución del índice, están la industria textil, los productos químicos, los productos metálicos básicos, como el crudo, el acero crudo y el aluminio, anotemos este dato, y también la industria automotriz, que está impactando muy pero muy fuertemente en el índice industrial. Ha caído un 20% respecto del mes anterior. No así el resto de la industria metalmecánica, que aumentó un 9%. Es decir, todo lo que tenga que ver con la fabricación de metales, excluida la industria automotriz, aumentó su producción y su actividad. Esto se explica por diversas razones. Entre el periodo 2003 y 2008... hubo un aumento en la actividad fabril industrial muy pero muy importante, que permitió la recuperación de la economía en forma muy pronunciada. Una de las cuestiones, una de las bases sobre las cuales se generó este crecimiento, fue el tipo de cambio alto, que permitió aumentar la capacidad productiva y aumentar la producción industrial durante muchísimo tiempo. Pero también es muy, pero muy importante el efecto de la economía mundial. No solamente estamos hablando del tipo de cambio, sino también nuestra relación con el mundo y cómo el mundo nos compra. Hubo una crisis industrial en los países centrales y ciertos intentos de reindustrialización de las potencias europeas y de Estados Unidos, que generaron excedente de productos que deben ser localizados en otras latitudes. Esto impacta fuertemente en las compras de productos industriales que nos hacen a nosotros. Estamos hablando en el último tiempo. Y aparte, hay un impacto muy fuerte de las políticas ortodoxas brasileñas, que tienden a un estancamiento de la economía de nuestro principal socio comercial. se están aplicando políticas de ajuste muy, pero muy fuertes. El sector financiero en Brasil ha ganado la pulseada, con lo cual Dilma ha decidido estabilizar las cuentas financieras, ha decidido estabilizar, como dicen los economistas liberales, las cuentas fiscales, y por lo tanto está generando una disminución en la actividad económica muy, pero muy importante, que nos afecta a nosotros y sobre todo a las exportaciones industriales que tenemos con ese país. Esa es la principal razón, una de las principales razones por las cuales la producción de vehículos se contrajo, como decía antes, en un 20% comparado con el mes anterior. Aparte, el gobierno está intentando utilizar políticas en el mercado interno para reactivar lo que es el consumo y producir efectos en la oferta, es decir, en la fabricación de productos. Sin embargo, las ventas también vienen cayendo como consecuencia de los efectos recesivos de la devaluación del 2014. Recordemos que la devaluación del 2014 disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, tienen menos capacidad de compra y menos posibilidad de poder traccionar desde la demanda, es decir, por medio de la compra cotidiana que hacen día a día, y poder de esa manera reactivar la producción industrial. Muchas veces eso juega como un proceso favorecedor de importaciones, porque no tenemos, y la industria ha decidido, sobre todo la del gran capital concentrado, no invertir en la medida en que aumentaba la demanda. Es decir, la gente quería comprar más, pero los grandes, el gran capital concentrado interno, tanto nacional como extranjero, no invirtió en aumentar la capacidad de producción de nuestro país. ¿Por qué razón fue esto? Principalmente porque se trata de mercados concentrados, es decir, que las grandes empresas no tienen necesidad de invertir en esos mercados, ya que lo dominan. Simplemente hacen un juego de precios, aumentan los precios para que la demanda pueda estabilizarse en un determinado nivel, y en lugar de aumentar la capacidad de sus industrias y aumentar la capacidad de sus plantas, simplemente juegan con el precio. De esta forma aumentan sus tasas de rentabilidad sin necesidad de invertir en nuevo equipamiento, invertir en nueva en aumento de producción, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión estructural que la Argentina debería empezar a resolver, porque hay muchos mercados concentrados, sobre todo en los sectores de alimentos y bebidas, sobre todo en la producción de acero, en la producción de aluminio, en la producción de, en algunos casos, productos petroquímicos. Es decir, hay muchos sectores industriales que tienen estas características, y que si estructuralmente no se toman medidas profundas, es muy difícil poder revertir esta situación. Sin embargo, aún así, el gobierno, a partir del periodo 2008-2015, generó un ciclo de aplicación de medidas heterodoxas y novedosas que tendieron a resolver situaciones de corto plazo, por ejemplo, incentivando la demanda a partir de diversas políticas de ingreso y procurando sortear la emergente restricción externa, es decir, la falta de divisas, por ejemplo, con la restricción a las importaciones, aumento de aranceles, reestatizaciones de empresas, lanzamiento de líneas de asistencia financiera y fomento a la demanda por diversas vías, como por ejemplo el Procreauto, Ahora 12, etcétera, etcétera. Es decir, utilizó herramientas para poder movilizar un poquito a la demanda y generar justamente este movimiento. Hubiera sido peor, seguramente, si no se hubieran aplicado todas esas políticas. Tuvo un impacto positivo en este periodo, estamos hablando, 2008-2015. No solo en el ritmo de crecimiento, sino también en términos relativos, es decir, comparando Argentina con el resto de la región. Por ejemplo, cuando en este periodo la Argentina creció a una tasa del 3,8%, una tasa anual acumulativa, mientras Brasil creció al 2,2% y México creció al 1,8%. Tampoco Chile y Colombia, que son los ejemplos de los economistas liberales a seguir, los modelos a seguir, la ortodoxia local, alcanzaron tasas de crecimiento de 1,8 y del 0% respectivamente. Y además, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, países desarrollados con una alta actividad industrial, también vieron estancada su producción industrial en este periodo de tiempo entre el 2008 y 2009 y 2015, que incluye obviamente el año fatídico del 2009 con una caída muy pero muy importante de los niveles de producción y una crisis económica muy pero muy fuerte en Estados Unidos y en Europa. Y un crecimiento muy pero muy pobre en el 2012 también. ¿Qué debería hacer la Argentina para tratar de resolver esta situación? En principio hay una brecha muy pero muy importante entre nuestras economías y las de las economías desarrolladas, algo que se llama rezago productivo, que es la diferencia de productividad que nosotros tenemos como país para producir nuestros productos industriales y lo que tienen los países desarrollados. Para tratar de solventar ese rezago productivo, se puede recurrir a tres métodos. Uno es la apropiación de la renta, por medio de la cual se pueden financiar aquellas actividades en las cuales se generen un potencial suficiente como para tratar de achicar esa brecha con los países más desarrollados. En la medida que achicamos la brecha, podemos ser más competitivos, podemos vender nuestros productos y competir con esos productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso es necesario porque de otra manera no podríamos tener la capacidad de sustituir importaciones, por ejemplo. Es decir, todos aquellos productos que importamos del exterior tienen que tener una determinada calidad, tienen que tener una determinada valor agregado para poder ser reemplazados. Si no, no pueden ser reemplazados. En la segunda opción es devaluar, cosa que ya se ha hecho el año pasado. Se reacomodan un poco las variables, pero disminuye muy fuertemente el costo laboral, es decir, el ingreso de los trabajadores. A las empresas, al reducirse el costo laboral, pueden recuperar su margen de ganancia y competir con los productos internacionales. Y la otra es el endeudamiento. Con el endeudamiento se obtienen divisas, con las divisas se pueden comprar los insumos necesarios para la producción industrial y se puede seguir con la rueda de la producción. Por supuesto, el endeudamiento tiene consecuencias a largo plazo, que es la de depender y la de generar un flujo de riquezas hacia el acreedor que por lo general no termina porque se terminan renegociando y se terminan reestructurando las deudas de manera tal de que se mantienen en el tiempo, y eso es un flujo de riquezas que constantemente se va de nuestro país. El Estado debería tener una presencia muy pero muy importante en diversos sectores industriales, y lo ha hecho. Por ejemplo, hay instituciones y empresas públicas capaces de potenciar la actividad y la inversión productiva, como por ejemplo YPF, INVAP, ARSAT con los satélites, la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otras, y tener mucha presencia en los recursos naturales estratégicos que constituyen las pilares, las bases sobre las cuales trazar un horizonte con desarrollo, un horizonte con menos dependencia, un horizonte más autónomo. Este es el papel que debería tener el Estado justamente para poder retomar y para poder

Hola, ¿qué tal, Alberto? Primero que nada, feliz Día del Padre, a vos y a todos los padres. Bueno, millón de gracias. Querida, en esta tercer parte de la ejecución de los primeros tres meses de las cuentas provinciales, tu propuesta para hoy es análisis de la deuda de la provincia con el análisis del gasto y la transparencia, o no, de las cuentas públicas. Sí, bueno, vamos a seguir hablando algo de la provincia y ya terminamos el ciclo y bueno, a partir del próximo domingo vamos a hablar sobre otros temas. Dale. Pero bueno, quería cerrar este ciclo en función de la ejecución de las cuentas de la provincia. Y bueno, ya habíamos comentado de que en la ejecución provincial tenemos tres grandes sectores. Sí. El sector que analiza los ingresos, el sector que analiza los gastos y el sector que analiza la situación del tesoro, es decir, qué nivel de endeudamiento tiene la provincia. Quería cerrar el tema del endeudamiento porque estuve trabajando un poco con los datos y hay algunas perlas que me parece que son interesantes que conversen. A ver. Bueno, primero que la deuda es un punto importante a resolver por quien sea que sea el próximo gobierno de la provincia, por el nivel que tiene y por el carácter condicionante que tiene la deuda en cualquier estado, ¿no?, para el manejo de sus finanzas y para justamente la decisión de sus gastos. Bueno, ya habíamos comentado que la deuda de la provincia, tenemos una deuda flotante, que es la deuda de próximo vencimiento, con todos sus proveedores, que ya inició el proceso de cobro, de pago, digamos, administrativo. Tenemos una parte de la deuda que es la llamada deuda consolidada. Eso hace una deuda total, en el caso es la única que es publicada en la ejecución. Habíamos dicho que le faltaba toda la deuda de los organismos descentralizados, de las agencias, del Banco de Córdoba y de la Empresa Provincial de Energía. Ahora, la deuda pseudo publicada, digamos, por el gobierno provincial, la deuda que el gobierno provincial admite, llega a cerca de 15.000 millones. Ahora bien, se olvidan de computar en la deuda consolidada la porción que ha sido comprometida y que ha sido ordenada a pagar, pero que todavía no ha sido pagada. Mira, cuando uno analiza la evolución de la deuda desde el 2007 al 2015, obtenemos algunos datos que son bastante curiosos. Primero, la forma en que ha crecido esa deuda flotante, que es la contraído con los proveedores y el próximo y rápido vencimiento. Entre el 2007 y el 2015, la deuda de la provincia de Córdoba se creció un 1.483%. ¿Cuánto? La flotante, sí. La deuda flotante, la de rápido vencimiento. 1.483%. Si nos venimos a años más cercanos, es decir, en el 2013 eran 4.000 millones de pesos, en el 2014 6.500 millones de pesos y en el 2015 11.000 millones de pesos. Evidentemente, la deuda flotante, que es la de rápido vencimiento, la que va a tener que afrontar cualquiera sea el gobierno siguiente, o seguir pateándola para adelante, lo que quiere decir que los proveedores quedan esperando, ¿no es cierto? Con el efecto que tiene eso también en la sociedad, ¿verdad? Sí. Comentábamos lo que pasa con los contratistas de obras públicas, que tienen un presupuestado de 8.700 millones de pesos, ejecutado en el primer trimestre de 3.500 y un ordenado a pagar de 750 y un pagado realmente de 350. Sí. Evidentemente, los proveedores están esperando, ¿verdad? Sí. Bueno, eso ocurre con varios sectores, inclusive en algunos casos con sueldos. Habíamos comentado también en programas anteriores que están pendientes dentro de esa deuda flotante 1.300 millones de pesos de sueldo, que son, evidentemente, habíamos comentado también, preponderantemente de educación y salud. Bueno, allí vamos a enganchar con el tema gastos de la provincia. Sí. ¿Cómo está cómo está estructurada, en qué gasta la provincia los ingresos que recibe? Bueno, la provincia gasta fundamentalmente en lo que ella llama erogaciones sociales, y erogaciones sociales son fundamentalmente salud y educación. Uh-huh. Educación lleva el 37% del gasto total dedicado de la provincia. Y es fundamentalmente sueldos en salud, en educación, discúlpame. Uh-huh. Si le sigue, después le sigue el rubro salud. Bueno, eso muchos dicen, bueno, y para que nos demos cuenta de qué significa cuando hablamos de ajustar el gasto de la provincia. Sí. Ajustar el gasto de la provincia significa intentar contener los salarios de la provincia. Sí. ¿Mm? Bueno, eso en realidad no sería deseable. Lo deseable sería no ajustar el gasto, pero direccionarlo en una forma que ese gasto pueda tener productividad. Sí. Es decir, no es un problema de reducir la cantidad de docentes que tiene la provincia. El problema es que esos docentes cuenten con los elementos para que su trabajo sea realmente efectivo. Sí. ¿Mm? Bueno, el tema es espinoso, pero obviamente necesita un abordaje el gasto de la provincia, no en cuanto a su al monto del gasto, porque cualquier recorte de gasto significa eventualmente ajuste, sino en cuanto a su direccionamiento y en las posibilidades de que ese gasto en personal sea realmente productivo. Para eso necesita ser acompañado de inversión y bienes y servicios que ese gasto en personal requiere para cumplir con su servicio. O sea, es muy fácil comprender que si nosotros tenemos un gasto en sueldos de salud y ese personal de salud no tiene condiciones y no tiene bienes y servicios para prestarlo al servicio, evidentemente el servicio va a ser deficiente. Claro. ¿Mm? Claro. Entonces, bueno, pero eso lo enganchamos con el tema de la transparencia en la ejecución presupuestaria. Tenemos innumerables ítems que figuran como gastos a imputar, gastos pendientes de imputación, gastos pendientes de direccionamiento. Eso es impensable en una ejecución de las cuentas de la provincia, que uh-huh. cuando se publica no conozcamos a qué gasto ese rubro debe imputarse. Eso hace sospechar que son rubros que se van a, o sea, que finalmente se van a direccionar o se han direccionado hacia lugares que evidentemente no son los bienes de capital ni las inversiones que son necesarias para que ese personal preste el servicio. Claro. Por ejemplo, a gasto de publicidad. Claro. Que no están explícitamente indicados, que están en una porción mínima indicado, pero que por el otro lado hay innumerables rubros de gastos a imputar o gastos a clasificar. Y por el otro lado, hay servicios de terceros en los que también están enmascarados esos terribles gastos de publicidad que vemos nosotros cuando sale el gobernador de la SOTA en los canales de Buenos Aires. Claro. Entonces, no el gasto merece un redireccionamiento, no en cuanto a que uno piense que haya que reducir el gasto en personal, sino que ese personal tiene que ser dotado de los servicios, los bienes de capital y las armas para poder prestar eficientemente esos servicios. Claro. Y que no termine siendo un personal precarizado que presta evidentemente un servicio deficiente. Claro. Entonces, todos los aspectos de las finanzas provinciales requieren una revisión. Por el lado de los ingresos, la terrible retraso de las evaluaciones de los propiedades rurales, sí, merece claro. un tratamiento. Uh-huh. Merece un tratamiento gradual. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Y es complicado, ¿no es cierto? Y es complicado, te digo, no, Alberto, justamente en este año, ¿no es cierto? Y en este próximo año, donde los precios de los commodities están en baja. Sí. ¿Mm? Yo creo que en la no se van a poder cambiar la camioneta por ahí. Lamentable, capaz. Exacto. Bueno, pero cuando ellos están en crisis, ¿viste? Es porque no pudieron cambiar la camioneta. Exactamente. O las botas de cuero, no sé. Pero bueno, habrá que animarse gradualmente a hacer ese abordaje, ¿no es cierto? No por nada, cuando el agro protestó por el la 125. Sobre tasa, ¿no es cierto? De la SOTA salió a amenazarlos con que iba a llamar los jury, claro. de evaluación, ¿no es claro. cierto? Convengamos que desde el 1993 las evaluaciones de los campos no se han tocado. Claro. y que las sobretasas que se han colocado no van a las coparticipaciones municipales, sí, y vuelven teóricamente en digamos en sus propios caminos, o, que ni tampoco vuelven porque han sido para colmo redireccionadas a rentas generales por la grave situación que tienen las finanzas provinciales. Disculpa que te saque otro tema. Disculpa que te saque un cachito de las fronteras cordobesas, nada más, ¿no? Y, pero en la provincia de Buenos Aires se tocaron también esas cosas o nunca se tocaron. No, tampoco? En la provincia de Buenos Aires el retraso que tienen es bastante similar. Y ajá, el gobernador Scioli intentó hacer la evaluación, o sea, modificar la evaluación de los campos, y la verdad que tuvo un movimiento muy importante y tuvo que retroceder. Ajá, mira, interesante. Tienen un poder muy muy fuerte y, bueno, es un tema controvertido, independientemente que uno sostenga de que es necesario, ¿no es cierto? O sea, es una puja distributiva, forman parte de la puja distributiva. Pero por supuesto, claro que sí. Hace al ingreso de la torta que se necesita después distribuir en asistencias sociales, en los planes para todo lo que se ha venido haciendo en estos 12 años. O sea, exactamente, para poder mantenerlo, sostenerlo y mejorarlo, porque está muy bueno el tema de los planes sociales y de las oportunidades que inclusive inducen o facilitan a la concreción de puestos de trabajo, de actividad productiva, pero si vos solamente lo vas a dejar en esos márgenes, no se va a poder avanzar mucho más y siempre va a mantenerse en eso. Y digo, hay que empezar a contar con mayor cantidad de recursos genuino que viene de los impuestos que tienen que pagar los que más tienen, para no solamente esto, sino fortalecerlo y darle mayores perspectivas a aquellos que quieren un futuro mejor. Totalmente de acuerdo, o sea, está pendiente avanzar justamente sobre esos aspectos, tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Buenos Aires, cuestión que no ha sido sencilla hasta ahora, ¿no es cierto? Claro. No es poco lo que hay que por hacer en ese ámbito, ¿no? Claro. Lentamente el gobierno nacional ha ido gradualmente, digamos, haciendo prevalecer la importancia de algunos impuestos que hacen a la distribución, aún así con bastantes objeciones porque han tocado los en algún punto sus salarios, ¿no es cierto?, de los trabajadores, sí, pero no en igual medida han tocado el patrimonio de quienes más tienen. Claro. Obviamente forma parte de la reforma tributaria que está evidentemente pendiente, claro, ¿no es cierto? Claro. Con un tema bastante complicado que también es todo el entramado que tiene la ley de coparticipación nacional a las provincias, que bueno, ha sido tiene carácter constitucional, no es posible modificarlo sin el acuerdo de la totalidad de las provincias. Sí. Y en ese reparto, la provincia que mayor beneficio se supone que puede llegar a sacar de una modificación es justamente la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque quien aporta la mayor parte del producto y donde están la mayor parte de la población. Claro. Entonces, en función de la distribución, ¿no es cierto?, le correspondería recuperar algo de lo que la provincia de Buenos Aires ha rescindido, entre comillas, ¿no? Bien. Bueno, otro tema también complicado porque tiene carácter constitucional y hay que modificarlo modificando la constitución y con el acuerdo de la totalidad de las provincias. Bien. Bien. Es evidente que en un país federal hay provincias que por sí mismas son inviables, ajá, digamos, en esa... O sea, que no se pueden autofinanciar, claro, ¿no? Pero, bueno, justamente por eso concurre la Nación a través de la coparticipación a hacer una distribución y sostener las finanzas de esas provincias. Entonces, bueno, es un tema complejo. Bien. Y está pendiente el abordaje de quienes más tienen en cuanto a propiedades, ¿no? Está totalmente pendiente. Se intentó avanzar en Buenos Aires y no se pudo. En Córdoba yo te diría que ni se intentó. y no van a intentar contra ellos mismos. Ni se intentó, ¿no es cierto? Digamos que cuando protestaron por alguna sobretasa, se blandió como bandera, digamos, y como amenaza el tema, pero ni siquiera se intentó. Uh-huh. O sea, la provincia la deja endeudada de las otras. Muy endeudada. La provincia tiene casi 26 mil millones de deuda entre flotante y consolidada, uh-huh. y a eso faltaría agregarle toda la deuda de las agencias y los organismos descentralizados, que en función de las leyes de reorganización del Estado que dictó de la SOTA en el año 2000, quedan fuera del control del Tribunal de Cuentas Provincial. Uh-huh. ¿Mm? O sea que cuyos números... son paralelos prácticamente. Sí, una doble caja tiene. Exactamente, uh-huh. como una caja paralela, ¿no sí. es cierto? Una gran caja paralela, la de las agencias y los organismos descentralizados, que bueno, en mi visión sería un tema muy importante modificar esas leyes y volver las agencias y los organismos descentralizados a la potestad del Estado y con el control del Tribunal de Cuentas Provincial y transparentar las cuentas. Claro. De todas formas, respecto de la deuda de la provincia, o sea, no hay solución si la provincia no vuelve al diálogo con la nación. Claro, porque nunca firmó los acuerdos para la refinanciación claro, de la deuda. Claro, porque nunca firmó los acuerdos, o sea, no, en realidad no nunca. La última refinanciación fue la del 2010, que se le proporciona a la provincia una refinanciación importante a 20 años y con una tasa del 6%, uh-huh. pero posteriormente después la provincia inició juicios contra la nación, entonces las sucesivas refinanciaciones, estiramientos de plazo, porque esta refinanciación tenía un periodo de gracia importante, uh-huh. La ampliación de los periodos de gracia fueron decayendo debido al mantenimiento de juicios de Córdoba con la nación, porque era condición para estirar los periodos de gracia. Uh-huh. Y bueno, en esto estamos. No creo que haya posibilidad de solucionar la pesada carga de la deuda provincial, sino es sentándose a abordar los temas de la provincia en consonancia o por lo menos con el acuerdo de la nación. Claro, seguro. Querida compañera, nos estamos encontrando el próximo domingo. Hola, ¿sí? Sí, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Seguimos conversando el próximo domingo y ya vamos a pensar en cambiar un poquito el tema. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a tu marido, mandarle también feliz día del bueno, padre. muchas gracias igualmente para vos, un abrazo. Fue la contadora Graciela Trever con su columna de Economía y Algo Más aquí en el Club de la Pluma. No nos vamos todavía, ¿eh?

en auxilio del llamado que le hiciera. Nosotros igualmente, bueno, ya nos estamos yendo, y como un día para muchos padres festivo, para mí también, no obstante, quiero mandarle un fuerte abrazo a todos y cada uno, a todas y cada uno de los que han estado del otro lado. Carlos Navarta dice: buen día, Norberto, escuchándolos como casi todos los domingos. No es un alumno que esté permanentemente, te envío para vos, columnistas y audiencia del Club de la Pluma, mis deseos, que pasen un excelente Día del Padre, no sin antes recordar a nuestros padres, los de la independencia, los que lucharon por la liberación de la patria grande, los que cayeron, los que nos enseñaron un camino de lucha atemporal, para todos que aún siguen luchando por allanarle el camino a las próximas generaciones, por nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vienen. Un abrazo militante, nos dice Carlos Navarta. Fuerte abrazo, querido compañero. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos y cada uno, todos y cada una de las que han compartido nuestro programa, nuestros pensamientos, nuestras discusiones, nuestras diferencias, nuestros posicionamientos, hasta nuestros silencios, ¿sí? Hay veces que hay que guardar algunos silencios sobre determinados temas, porque a veces no hacen falta los enfrentamientos y las discusiones que se convierten en acciones estériles, ¿no? Señora, nos estamos yendo, usted saluda a la audiencia para despedirse, no se ría por lo bajo, por favor. Bueno, será hasta el próximo domingo y seguiremos acá digiriendo las cosas que nos suceden y seguiremos peleando y seguiremos eligiendo las batallas que valga la pena dirimir. Yo les sugiero, hemos compartido en la red social una nota que publica RT, que habla sobre la verdadera estrategia del Club Bilderberg. Por favor, no dejen de leerlo, porque es interesante conocer todo eso que ocurre allí, nos repercute aquí. Mientras tanto, y aparte de estar con esa marcha de la bronca, donde de alguna forma descargamos, hacemos catarsis y qué sé yo, yo prefiero a los locos, los sensibles, los ingenuos, los soñadores, los ilusos. Yo me quedo con los rotos, los heridos de amor, los que sangran melodías, los que lloran poesía, los que pintan sonrisas, los que todavía creen en utopías. Me quedo con aquellos que se atreven a seguir soñando, propagando la esperanza e invitando a enamorarse. Yo me quedo con ellos, los que se doblegan ante la frivolidad y la apatía, los que sienten y vibran con los que aman todavía. El Club de la Pluma es auspiciado. Nos estamos yendo. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita, 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones del mundo que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, para hacer otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. ¿Qué es eso, Gaby?